te quiero como no te quiso nadie en este mundo. La esperanza de este vagabundo. Te adoro tanto que en la vida solo hay dos tesoros: tus ojos con tu luz divina calman mis enojos. Dos medallitas de cobre te di, ponlas muy cerca de tu corazón. Una la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa. Una la Virgen Guadalupana, otra es la imagen de mi Madre Santa.